El verano se disfruta con Radio Nacional de Costa Rica. Acompáñanos en las transmisiones de enero, febrero y marzo desde distintas playas de Costa Rica para disfrutar juntos lo mejor del verano 2012. Viernes 27 de enero, Jaco Centro, frente al Hotel Canciones del Mar. 9 de la mañana, inicio de transmisión. 10 de la mañana, concierto en la playa. Radio Nacional de Costa Rica, la emisora del verano. San José, capital de la República de Costa Rica en Centroamérica. Transmite TIRN 101.5 FM, Radio Nacional de Costa Rica. Thank you.